Bueno, pues como ya saben, el pasado 19 de octubre se conmemoraba el Día contra el Cáncer de Mama, incluido en un mes que la Organización Mundial de la Salud dedica íntegro a la lucha contra este tumor. Aprovechando la efeméride, queríamos acercarnos hasta aquellos especialistas que diariamente dedican su labor profesional a la lucha contra el cáncer. Para ello, y en colaboración con la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, vamos a conversar durante los próximos minutos con la cirujana y responsable de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, Pilar Moreno, que ya nos acompaña y a quien damos los buenos días. Pilar Moreno, bienvenida a Radio Ubrique. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues nosotros encantados de poder conocer, como decíamos, las opiniones de un profesional dedicado a trabajar y a combatir precisamente el cáncer de mama, aprovechando esa efeméride, ¿no?, que tenía lugar el pasado jueves. Vamos a comenzar con datos, si le parece, ¿no?, porque según la Asociación Española contra el Cáncer en nuestro país, se diagnostican cerca de 25.000 nuevos casos al año de cáncer de mama. Y es que el cáncer de mama es la patología oncológica más frecuente entre mujeres occidentales. Para ello, la prevención es fundamental. Las campañas, por ejemplo, de detección precoz que se realizan pues en nuestra comunidad para mujeres de entre 50 y 69 años con, por ejemplo, desplazamiento, ¿no?, de unidades móviles es fundamental, ¿verdad?, en la lucha contra el cáncer. Sí, efectivamente. Bueno, antes de nada quiero saludar a toda la población de Ubrique. Tenemos ahí grandes amigos, también pacientes, y encantada de estar con ustedes esta mañana. Efectivamente, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer. Se supone que una de cada 8 mujeres va a tener un cáncer de mama. Pero, efectivamente, esta tasa tan alta de cáncer de mama puede asustar. Sin embargo, el cáncer de mama es uno de los que tiene un pronóstico mejor. Ha aumentado su incidencia, pero ha disminuido su mortalidad. Posiblemente esta sea la buena noticia dentro de este campo que provoca tanto dolor y tanta angustia entre las mujeres. Es decir, cada vez hay más cáncer de mama, pero cada vez esas mujeres viven más tiempo y con mejor calidad de vida. Esto es muy importante. ¿Y por qué pensamos que está aumentando la incidencia de cáncer de mama? Bueno, tenemos dos grandes motivos. El primero, ya lo ha apuntado usted, que es un diagnóstico precoz. Es decir, llegamos antes a ese cáncer, ¿no? Entonces, con un diagnóstico precoz, efectivamente tenemos más número de cáncer. Y otro, el segundo motivo por el que pensamos que hay aumento de la incidencia en el cáncer de mama, pues es un acúmulo de causas. Se retrasa la edad del primer hijo. Uh-huh. La edad media en las mujeres españolas para tener el primer hijo está en torno a los 33 años. Se abandona la lactancia materna. Se inicia el tratamiento con anticonceptivos a edad muy temprana. Y después también a veces se prolonga el tratamiento tras la menopausia. Causas dietéticas, estamos abandonando nuestra dieta mediterránea, que es una dieta protectora, aceite de oliva, frutas, verduras, ensaladas. Y por otra parte también la contaminación ambiental a la que estamos sometidos todas las personas. Entonces todo este acúmulo de causas también pensamos que es otro motivo por el que aumenta la incidencia de cáncer de mama. Pero, como he dicho antes, también es cierto que ha mejorado el tratamiento integral del cáncer de mama y posiblemente en España tengamos una de las tasas mayores de supervivencia. Entonces, me gustaría que a lo largo de la charla de hoy no todo fuera negativo. Es un tema duro, pero también es cierto que tiene sus connotaciones positivas. Hay un gran número de estudios en marcha, de investigación, y desde luego hay tratamientos nuevos, muy costosos, pero con una gran eficacia que consiguen, junto con la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, conseguir unas supervivencias muy, muy altas y con alta calidad de vida. No sé si baraja cifra en Cádiz el número de nuevos casos, ¿no?, de cáncer de mama que se dan al año. Bueno, en nuestra unidad, porque también hay otros centros hospitalarios, claro, está Jerez, está el Campo de Gibraltar, está Puerto Real, pero nosotros, la unidad de mama del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, pues iniciamos así como unidad en el 2002 y empezábamos con unos 80 cánceres al año intervenido. Y desde hace unos años estamos en torno a los 200, 205, o sea que el incremento desde el punto de vista de tratamiento de nuestra unidad ha sido exponencial, ¿no? Tratamos ahora muchas más mujeres con cáncer de mama que hace unos años, ¿no? Pero eso no significa que ese haya sido el aumento, sino que posiblemente vienen a este centro a operarse más pacientes. Pero sí que es verdad que atendemos a un mucha mayor número de pacientes y también a veces la disminución de la edad de presentación también ha sido algo que nos llama la atención, ¿no? Eso precisamente es uno de los aspectos más relevantes, ¿no? Porque, bueno, esto se lo voy a preguntar después, pero ya aprovechamos, ¿no? Y se lo planteo. Una de las inquietudes de las mujeres que padecen cáncer de mama y que son supervivientes del cáncer de mama es saber si en el futuro podrán ser mamás, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Sí, ese es un aspecto que es muy importante, sobre todo en mujeres jóvenes, en las que se les diagnostica el cáncer de mama y aún ellas no han tenido hijos o han tenido solo uno y quieren tener otros, ¿no? Bien, existe la posibilidad de poder ser madre después de un cáncer de mama. No en todos los casos, pero sí que en algunos de ellos, sí, por ejemplo, una mujer que tenga, sea diagnosticada de cáncer de mama a los 30 años, por ejemplo, y que aún no haya tenido hijos. Eso es una cosa muy frecuente ahora mismo en las mujeres españolas. Bien, si previamente al tratamiento quimioterápico ella decide que quiere ser mamá después, tiene la opción de preservar la fertilidad. ¿Cómo se hace eso? Antes de empezar la quimioterapia, se extraen óvulos de esa paciente o bien un fragmento de la corteza de ovarios y se congela. Tras su tratamiento quimioterápico, pasado unos años, como esos óvulos han sido congelados y no han estado sometidos a ningún tratamiento quimioterápico, pues se puede optar por una maternidad posterior. De hecho, tenemos pacientes que han optado por esa decisión, preservación de la fertilidad, y posteriormente pues han tenido a sus bebés y siguen su vida absolutamente normal. Pero es cierto que no en todos los casos. Hay casos en los que si ha habido así la positiva, extensa, ha necesitado tratamiento, el tratamiento quimioterápico se alarga más de los años que corresponden, pues a lo mejor ya entramos en una edad en la que no es posible la maternidad. Pero en muchos de los casos de estas mujeres jóvenes pueden optar por la maternidad tras superar el tratamiento del cáncer de mama. Y porque vosotros como expertos que trabajáis bueno, pues en este campo día a día, ¿por qué pensáis que el cáncer de mama cada vez acude en pacientes más jóvenes? Bueno, por lo que he comentado antes, primero porque hay una concienciación y la mujer pues está más atenta, ¿no? Entonces, hace muchos años, ¿cómo encontrábamos los cánceres? Porque la mujer se notaba un bulto y venía. Y a lo mejor ese bulto ya era considerable. Ahora la mujer está bastante concienciada y ante cualquier signo de alerta consulta, ¿no? Entonces, por una parte es por un diagnóstico precoz. A lo mejor ese tumor estaba ahí, pero antiguamente se diagnosticaba en estadios más avanzados. Y ahora pues se detecta inicialmente. Claro. Eso por una parte. Y por otro, hay otro aspecto que no hemos comentado, es que una parte muy pequeña de los cánceres de mama, aproximadamente un 5% de todos los cánceres, pueden ser hereditarios. Es decir, que la paciente ya nace con una alteración que ha heredado de sus padres. En ese caso, los tumores se suelen dar a edades muy tempranas. Pero vuelvo a insistir, porque no quiero que haya alarmismo. Eso es un porcentaje pequeñísimo del cáncer de mama. Es al que denominamos cáncer hereditario de mama y de ovario. Pero la mayoría de los cánceres de mama no tienen este aspecto, son esporádicos, es decir, salen, no sabemos por qué, por una suma de factores, pero el otro porcentaje, el hereditario, es que es aquel en el que la familia hay varias personas que tienen cáncer y que, por ejemplo, muchas de ellas son de ambas mamas, son bilaterales, que incluso hay algún varón con cáncer de mama y que se ve que a lo mejor la abuela, la madre, una tía, y son mujeres a edades tempranas, bilaterales, varones. En ese caso sí que estamos ante la sospecha de un cáncer hereditario y esos sí que se dan a edad temprana. Pero vuelvo a insistir, esto es una porción muy pequeñita del total del cáncer de mama. El diagnóstico precoz es fundamental entonces, ¿no? Pero ¿cuáles son los signos de alerta? Y bueno, aparte de ese factor genético, de esa herencia genética, ¿hay una población de riesgo más que otra? Sí. Los signos que nos hacen sospechar que estamos ante una mujer con un cáncer de mama son muy claros. El primero y el más frecuente es un nódulo, un bulto en la mama. Afortunadamente, la mayoría de los bultos de la mama son benignos, no son cáncer. Pero todo bulto que aparece de nuevo en la mama debe ser estudiado. Porque una de las formas de presentación del cáncer de mama más frecuente es el bulto, el nódulo. Entonces, cuando ese bulto no se mueve, está fijo, cuando es duro y cuando además no es doloroso. La paciente nos cuenta, me he notado un bulto aquí, pero a mí no me duele. Esas características nos hacen sospechar que estamos ante un cáncer de mama. Es decir, un bulto duro, que no se mueve y que además la enferma no le molesta para nada. Ese es un signo, más frecuente, el que debe hacer consultar rápidamente a la mujer. El segundo signo de alerta es la retracción del pezón. Es un pezón que siempre ha estado hacia afuera, pero que empieza a retraerse. Y es uno solo, no los dos. Uno, retracción del pezón. La mayoría de las veces ese pezón se retrae porque hay algo detrás que está tirando de él. Una cosa diferente es que una mujer tenga de siempre ambos pezones hundidos hacia adentro. Eso es una retracción que es propia de unas mamas y que no tiene más importancia. Pero un pezón que ha estado siempre hacia afuera, que se despliega, pero que de momento empieza a retraerse y que no se consigue extraer, eso es otro signo de alarma que tiene que hacer consultar a la paciente. O sea, por ahora el nódulo y la retracción del pezón. Otro signo de alerta es la secreción, que la mujer nota que echa por ambos pezones algo. ¿Cuándo debemos sospechar que estamos ante un proceso maligno? Cuando la secreción es de sangre en una sola mama y por un solo poro. Es decir, nos lo cuenta muy bien la paciente, nos dice, mire, que noto que el sujetador se me mancha con una pequeña manchita de sangre. Cuando la secreción es de ambas mamas, es como si fuera leche o suero, eso no va a tener ninguna importancia. Se suele relacionar con ingesta de fármacos. Puede ser que esté tomando anticonceptivos, por ejemplo, un fármaco también que se toma para el vértigo también provoca esa secreción, o también antidepresivos. Es decir, hay muchos fármacos que pueden provocar secreción, pero entonces de las dos mamas el líquido es como leche o como suero y eso no tiene mayor importancia. La secreción que debe preocupar es la que es de una sola mama, por un solo poro y de aspecto de sangre. Eso hay que consultar también. Y el otro motivo, o el otro signo que debe hacer consultar, es que la piel de la mama se ponga roja. Llamamos piel de naranja. Es como una naranja rojita y con pequeños puntitos. Ese signo, en ausencia de fiebre o de un proceso inflamatorio, también debe hacer sospechar. O sea que teníamos el bulto, la retracción del pezón, la secreción cuando es sanguinolenta y esa piel de naranja enrojecida, como una mama más abultada, la piel, pero no hay fiebre. porque cuando hay fiebre e infección estamos ante una mastitis, sino que es un proceso que es incompatible con un carcinoma inflamatorio. Esos cuatro signos son los que deben hacer consultar, que no siempre va a ser un cáncer, pues mejor, pero es mejor acudir pronto porque si se trata de ello, pues empezar el tratamiento pronto. Esos son los signos de alerta, para que queden muy claritos. ¿Y la población de riesgo, aparte, como decíamos antes, de esa herencia genética? Sí, aparte de ese porcentaje tan pequeñito que puede ser un cáncer hereditario y en el que hemos dicho que hay una agrupación de cánceres en la familia, que nos cuenta, sí, mi abuela murió a los 40 años de un cáncer de mama. Pues una hermana de mi madre también tiene un cáncer y es de las dos mamas. Y una prima mía, en fin, ya tenemos a gente joven, varios casos de cáncer. Ese es un cáncer hereditario, el que hemos dicho que se hereda y que es un porcentaje pequeñito. Ahora bien, fuera de ese grupo, en la población general, ¿cuál es la mujer con un alto riesgo de tener un cáncer de mama? En primer lugar, haber tenido ya un cáncer en la otra mama. O sea, el hecho de haber tenido un cáncer hace que aumenten las posibilidades de tener otro. Esa es una mujer que entra en un grupo de riesgo. Sin haber tenido cáncer previo, una mujer que haya tenido radiación sobre el tórax, por otro motivo anterior, tenido una radioterapia sobre esa zona, ¿no? Tener unas mamas densas, hablamos de mamas densas cuando son mamas que tienen mucho tejido glandular, no es que aumente el riesgo de tener un cáncer de mama, es que el diagnóstico en esas mamas es un poco más difícil. Es como si fuera un cielo lleno de nubes que no te deja ver el sol. Eso es una mama densa. No es que tengan más riesgo de tener cáncer, sino que en ellas es más difícil el diagnóstico, ¿vale? Y luego, pues, mujeres que tengan antecedentes de haber tenido sobre la mama, pues, una biopsia por una lesión premaligna, ¿no? Esas mujeres tienen que estar también en un grupo de riesgo de posible cáncer de mama. ¿Y la edad? ¿Mayores de 50 años, por ejemplo, es un riesgo la edad? Sí, el cáncer de mama es un cáncer dependiente de la edad. Es decir, mientras más edad tenemos, más posibilidad de tener un cáncer. Lo que pasa es que a medida que la mujer cumple años, puede fallecer por otro motivo. Y por lo tanto, a lo mejor a los 75 años hay menos mujeres y por lo tanto menos posibilidades de un cáncer de mama con más edad. Pero las edades, las mujeres que sobreviven muchos años, mientras más edad tenemos, más posibilidad. Es decir, el cáncer de mama es un cáncer edad dependiente. ¿Cuándo se hacen o se comienzan a hacer los controles mamográficos del diagnóstico precoz? Es una edad que está un poquito discutida. Se discute entre los 45 y los 50 empezar a hacer las mamografías. En una mujer que esté sana, que no haya en su familia nadie que haya tenido cáncer de mama, que haya tenido sus hijos, que le haya dado el pecho, se recomienda comenzar el programa de diagnóstico precoz a los 50 años. Y se hará una mamografía cada 2 años, desde los 50 hasta los 70. ¿Por qué se decide comenzar a esa edad y no antes? Porque las mamografías en mujeres jóvenes no dan datos suficientes. Es decir, en mujeres jóvenes las mamas son muy densas y las mamografías no tienen la misma sensibilidad. Cuando la mama va siendo más grasa, es decir, a partir de los 50, las mamografías son más eficaces. Eso no significa nada de que una mujer que tenga una molestia, un nódulo, antes de esa edad, por supuesto, se le hace su mamografía y su ecografía. Pero en una mujer asintomática, es decir, que no tenga ningún síntoma en la mama, se recomienda empezar las mamografías de screening a los 50 y hasta los 70. También hay veces que nos dicen luego, bueno, si el cáncer es una enfermedad edad dependiente, ¿por qué a partir de los 70 no se siguen haciendo mamografías? Claro. A partir de los 70, cualquier mujer que quiera puede seguir haciéndose sus mamografías, pero no, no en el programa de diagnóstico precoz, sino a través de su médico de atención primaria. A partir de los 70, cualquier mujer que quiera dice, mire, yo quiero seguir haciéndome mis mamografías. Su médico de atención primaria le pide sus mamografías cada 2 años. ¿Vale? O sea que no significa que, no, es que yo ya he cumplido 70 años, ya no me hacen mamografía. No, no se le hace en el programa de diagnóstico precoz, ya sea con un aparato que va por la población o un aparato fijo. Se puede seguir haciendo mamografía a partir de los 70, pero ya es voluntario. O sea, a partir de los 70, la mujer que quiera, claro que puede seguir haciéndose su mamografía. Pero volvemos a lo anterior. Hay menos número de mujeres vivas a los 70 años que a los 50. Eso es una regla general en toda la población. Claro. Bueno, eso en cuanto al diagnóstico. Vamos con los tratamientos, si le parece. Porque, hombre, el tratamiento dependerá, imagino, del estadio de la enfermedad, pero sin duda lo que más se teme por parte de pacientes con cáncer de mama es la cirugía, ¿no? La mastectomía. Aunque lo que prevalece en la actualidad, según tengo entendido, es la elección de una cirugía conservadora de la mama. Cuéntanos de qué depende y bueno, pues cómo se valora un poco, ¿no? Sí, eso es cierto. A ver, hace unos 30 años, cualquier mujer con un cáncer de mama, estuviera en el estadio que estuviera y tuviera el tamaño tumoral que tuviera, prácticamente todas se quitaba la mama y se limpiaban todos los ganglios de la axila. Era una cirugía bastante mutilante. Y además, curiosamente, no por eso se conseguían mejores supervivencias. Bien, en muy poco tiempo se comprobó que con las mamografías se conseguía detectar el cáncer en estadios iniciales y en tumores de menos tamaño. Entonces se empezó a observar que se quitaba la mama y solo había un nódulo pequeño en un extremo de la mama y que todos los ganglios de la axila estaban limpios. Entonces se inició la cirugía conservadora de la mama. ¿Cómo se hizo eso? Pues se hicieron dos brazos. Uno, la mujer que quería conservar su mama, y otro, la mujer que quería que se le quitara la mama. En unas y en otras se hizo un seguimiento. Fue un estudio muy potente, con un número de pacientes muy elevado, y se hizo en toda Europa y en Estados Unidos. El seguimiento de esas pacientes era casi de 10 años. Y al cabo de 10 años se vio que ambos brazos tenían la misma tasa de supervivencia y de curación. Y entonces se inicia la era de la cirugía conservadora de la mama y de la axila. ¿Cómo? En mujeres con un cáncer cuyo tamaño era pequeño, y consideramos pequeño menos de 3 centímetros, se puede quitar ese tumor rodeándolo de tejido sano y conservar su mama. Y sobre la axila, pues se puede realizar la técnica del ganglio centinela. ¿Qué es eso? Pues se analiza el primer ganglio al que ese tumor vierte, es decir, el primer cubo de basura de ese tumor. Si ese cubo de basura está limpio, no hay por qué quitar ningún ganglio más, porque los otros también van a estar limpios. Por lo tanto, hoy en día, una mujer con un cáncer de mama, con un tamaño pequeño, ahora los encontramos hasta de 7 milímetros, 10 milímetros, esos tumores no es necesario, si la mujer así lo quiere, porque la decisión va a ser siempre de la mujer, si ella así lo decide, se quita el tumor rodeado de tejido sano y se analiza el primer ganglio de la axila y permanece su mama y el resto de los ganglios de la axila. ¿Qué hay que hacer luego? Complementar el tratamiento con radioterapia y ya veremos si necesita quimioterapia o no. Pero en la mayoría de los casos, si estamos ante un tumor pequeño, y vuelvo a insistir, la mujer así lo prefiere, puede conservar la mama y los ganglios de la axila. Entonces, psicológicamente, una mujer tratada con un cáncer de mama que no ha necesitado perder la mama sigue manteniendo su feminidad, su esquema corporal. Eso es muy importante para afrontar el tratamiento completo del cáncer de mama. Pero si la mujer decide quitarse la mama, porque es su derecho, también es cierto que existe la reconstrucción inmediata o diferida. Es decir, en el tiempo en el que quitamos la mama, también se puede iniciar ya el primer tiempo de la reconstrucción, colocando debajo como una especie de globo que inicialmente está vacío, pero que después se va llenando progresivamente y va adquiriendo volumen hasta que tiene el mismo tamaño que la otra mama. Entonces, esa mujer, su esquema corporal también está mantenido, aunque ella ha preferido, o porque sea necesario quitar la mama, o porque ella sí lo ha decidido quitar la mama, la reconstrucción inmediata o en un segundo tiempo es otro tratamiento que ha cambiado totalmente lo que es la estética de esta enfermedad. Claro. De todas maneras, la reconstrucción se puede llevar a cabo en el caso de que el tratamiento requiera radioterapia posterior o quimioterapia. Bueno, la quimioterapia no va a afectar a la reconstrucción. Uh-huh. Puede hacerse la reconstrucción indistintamente del tratamiento quimioterápico que vaya a llevar la paciente. Ahora bien, la radioterapia junto con la reconstrucción chocan. Claro. ¿Por qué? Porque la radioterapia va a quemar la piel, mientras que la reconstrucción va a requerir una piel que distienda. La mujer que va a llevar radioterapia no significa que no pueda tener reconstrucción, sino que simplemente la va a hacer una vez que termine la radioterapia. Una vez que termine, pasado unos meses, se puede hacer la reconstrucción diferida. La reconstrucción inmediata y la radioterapia son dos tratamientos que chocan, pero no significa que sean, que una mujer con radioterapia puede llevar una reconstrucción inmediata, también, solo sí. Que ella va a asumir que va a haber más riesgos, más complicaciones. Se le explica y hay pacientes que dicen, bueno, yo tiro para adelante, me hago la reconstrucción aunque me tenga que dar la radioterapia. Puede ser que vaya bien o puede ser que haya más complicaciones. Todo va a depender también del tipo de piel, si la mujer es fumadora, cómo distiende su piel. Y hay otras pacientes que deciden, mira, como voy a llevar radioterapia, la reconstrucción la voy a hacer cuando termine todo. ¿Vale? Pues las dos planificaciones son completamente asumibles y muy lógicas. La que quiere asumir los riesgos, porque dice, bueno, tengo un 30% de complicaciones, pero tengo un 70% que no. Voy adelante con la reconstrucción inmediata. Y aquella que dice, no, yo ahora no quiero sumar riesgos, quiero restar. Pues cuando termine todo el tratamiento me hago la reconstrucción. Son dos opciones que son muy lógicas y que depende de la paciente. Eso le iba a preguntar. La opinión de la paciente es fundamental, ¿no? A la hora de decidir, no decidir el tratamiento, obviamente, que va regido por las causas médicas y por el juicio clínico, pero sí que la paciente tiene mucho que decir, ¿no? Sobre el modo de tratar el cáncer de mama. La paciente tiene todo que decir. Hemos pasado de una cirugía paternalista en la que el médico decía, yo le voy a hacer, yo le voy a poner, yo le voy a quitar. ¿Cómo que yo? La mama es de la paciente. El punto fundamental es la información. La paciente, para decidir, tiene que estar bien informada. Y para eso puede ser necesaria una entrevista, dos o tres. Pero es fundamental que la paciente decida. En un momento inicial, cuando le decimos esto, les da mucho miedo. Porque nos dicen, pero ¿cómo voy a decidir yo? Claro. Eso decidirá usted, que es el experto. Exactamente. Entonces, siempre le decimos, sí, yo soy el experto y yo estoy obligada a informarle a usted en el lenguaje más sencillo posible para que usted entienda todas las opciones y es usted finalmente la que decide. Porque es así, no puede ser de otra manera. Yo voy a decidir poner una mujer si ella quiere mantener la mama o no. Hay muchas veces que de entrada a lo mejor decimos, mira, esta mujer es una monja, una religiosa, a lo mejor va a decidir quitarse la mama. Pues nos llevamos sorpresa, la religiosa decide son mujeres conservar también, la mama. Claro que sí. Claro que sí, es que es su derecho. Y al revés, nos encontramos a lo mejor con una chica joven que le decimos, hombre, supongo que esta chica va a decidir mantener la mama. Y nos encontramos con la sorpresa de que dice, quiero que me quitéis la mama y reconstrucción. Es decir, cada mujer es un mundo. Claro. Tiene su pareja o su estado sentimental suyo, sus miedos, sus temores, es un mundo. Por lo tanto, hay que explicarle muy bien las opciones. Y luego ella decide. Hombre, hay veces que si la decisión es muy arriesgada, por ejemplo, una mama pequeña con un tumor grande en la que nos dice que quiere conservar la mama, hay que decirle que el resultado estético puede ser catastrófico. Pero si a pesar de eso así lo decide, ella es la dueña de todo su proceso. Y ella va a decidir mastectomía o cirugía conservadora, reconstrucción ahora o reconstrucción luego. Eso ella lo decide. Eso es así. Ahora, para eso hay que dar una información muy completa y las veces que haga falta, porque sabemos que en la primera entrevista a una paciente a la que le damos un diagnóstico de cáncer va a captar el 10% de lo que le digamos. Es natural, está chocada. Va a necesitar una siguiente entrevista en la que ya vendrá más serena y hará preguntas más concretas y querrá saber cosas mucho más específicas. Pero eso hay que hacerlo así. Y eso es fundamental. La información en este proceso es que debe ser completa, clara, a un lenguaje que ella lo entienda. Yo no puedo decirle a una mujer, cuando se sienta, ¿tiene usted un carcinoma ductal infiltrante de grado 2 y la adenopatía axilar? No me está entendiendo. No quiero que me entienda. Claro. En ese caso yo tengo que cambiar y decirle, a ver, lo que usted tiene en la mama no es bueno. Se trata de un cáncer de mama. Tiene un tamaño de este tal. Y la axila parece que es negativa. Mire, en este caso, ¿qué podemos hacer? Pues esto y esto. A continuación ella preguntará, ¿y qué hay de uno y qué hay de otro? Y mire, y esto es seguro, con esto no me va a volver a salir, con esto es lógico. Y toda esa información hay que darla con tranquilidad, como si fuera lo único en el mundo que yo tengo que hacer. No puedo estar con ansiedad de que venga, por eso no nos citamos nunca ninguna paciente en consulta. En consulta yo tengo un cuarto de hora por paciente. ¿Cómo en un cuarto de hora le digo a una paciente que tiene un cáncer de mama cuáles son las posibilidades de tratamiento, qué vamos a hacer? Siempre que tenemos una enferma ya diagnosticada, nos la citamos en la planta con tiempo suficiente para que haga las preguntas que ella considere oportunas. Eso no puede ser de otra manera, nada más que de eso. Claro. Los avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, yo no sé si se asimilan con rapidez o no, ¿no? Cuando hay descubrimientos, escuchamos en las noticias, si esto después los centros hospitalarios se asimilan con rapidez, pero sí que lo que está claro es que ha evolucionado, sobre todo la manera de trabajar y de combatir el cáncer en los últimos años, ¿verdad? Por eso que nos cuenta. Sí. Hay una cosa que ha cambiado absolutamente. Primero, el involucrar a la paciente en su proceso. Es que eso es básico. Luego, otro aspecto es el tratamiento multidisciplinar. No es que la paciente venga al cirujano y después se busque la vida para ir al oncólogo y después tenga que ver cuando va al radioterapeuta y después... No, es al revés. Somos nosotros los que estamos alrededor de la paciente. Somos nosotros los que la dirigimos. Ella no tiene que buscarse la vida, ya tiene bastante con afrontar el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, el abordaje multidisciplinar es fundamental. Ni una sola de las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama se decide de forma unilateral. Se presenta en sesión clínica en la que estamos todos los profesionales que estamos involucrados en el cáncer de mama. Los oncólogos, los radiólogos, los patólogos, los radioterapeutas, los cirujanos plásticos, todos. Se presenta en sesión clínica y con las características del tumor se decide qué ofrecerle a esa mujer. Luego ella decidirá. Entonces, una persona sola se puede equivocar, 12 juntas es más difícil que nos equivoquemos, aunque no dejamos de ser personas. Claro. Entonces, el abordaje multidisciplinar es fundamental, porque además, una vez que se ha decidido el tratamiento quirúrgico, se le dice a la paciente cuáles son las opciones. Ella lo decide, es intervenida. A continuación, vuelve a pasar por sesión clínica para decidir cuál es el tratamiento siguiente y en qué orden. Y ya nosotros le damos la cita a la paciente, mire que mañana usted ya está citada con el oncólogo. Y una vez que termine, aquí tiene usted el informe para ir a radioterapia. y usted tiene además una cita con el fisioterapeuta tal día, es decir, ella no tiene que hacer nada, lo tiene todo desde el abordaje multidisciplinar. Eso es muy importante. A la paciente eso le da también, le evita estrés. No tiene que estar buscándose dónde ir, sino que va dirigida. Y luego, respecto a los avances, hay muchísimos avances en marcha, pero no todos son válidos. Para que un fármaco sea aprobado y que pase al arsenal terapéutico que tenemos, tiene que pasar por diferentes fases. Una fase experimental, una fase ya luego, primero se hace en animales, después en pacientes, pero que son voluntarios. Y una vez que ese fármaco está aprobado por la Federación Mundial del Medicamento y ya se sabe que su beneficio es mayor que su efecto indeseable, pasa ya a aprobarse y ya es incluido en la cartera de servicio. Pero muchos de esos fármacos se quedan por el camino. Claro. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, sus efectos indeseables son mucho mayores que los beneficios que van a provocar. Entonces, las campañas publicitarias que salen en televisión de forma, televisión o en prensa, en los medios de comunicación, ojo, hay que ponerlas un poquito ahí en interrogación, porque hasta que no pasa el proceso completo de ese fármaco o de ese procedimiento y estamos seguros que el beneficio que se le aporta a la paciente es mayor que el perjuicio, no va a ser aprobado. Entonces, muchas veces sí que es verdad que nos vienen las pacientes. Yo he oído claro. que esto, yo he oído, una cosa es fase experimental y otra cosa es ya la fase de implementación como tratamiento. Todo lo que está comprobado que es beneficioso pasa a colocarse ya en la cartera de servicio y pasa a aprobarse y aplicarse, pero necesita. ¿Por qué? Porque la medicina está llena de historias, de indicaciones prematuras que después han tenido que ser retiradas, porque han provocado más daño que beneficio. Entonces, en eso sé muy cuidadoso, súper cuidadoso. Hay fármacos nuevos, por ejemplo, el trastuzumab, que las pacientes con cáncer de mama lo identifican como la vacuna. Es un fármaco que ha cambiado el escenario del cáncer de mama. Los tumores que antes tenían unos receptores especiales tenían un pronóstico muy malo. Cuando apareció el trastuzumab, que es un medicamento selectivo de esos tumores, el escenario ha cambiado. Esas pacientes prácticamente es que se curan. Es un porcentaje muy elevado. ¿Por qué? Porque ese fármaco siguió su evolución, se vio que su beneficio era muy bueno y se pasó ya a su implementación. Y en todo el mundo ya se implementa. Eso está demostrado y, desde luego, se pone a toda paciente cuyo cáncer de mama tiene esas características, pero no antes. O sea que hay que ser muy cuidadosos porque para provocar daño ya no estamos. Estamos para provocar beneficios y procurar que esa mujer tenga una calidad de vida y que viva muchos años. Uh-huh. Es la... Ese es el objetivo. Claro. La manera de trabajar en la unidad de patología mamaria del Hospital Puerta del Mar de Cádiz que queríamos conocer en el día de hoy. Yo, antes de finalizar, sí que quiero plantear dos cuestiones. Por ejemplo, prevención. Se dice que el cáncer de mama afecta principalmente a mujeres occidentales. No sé si esto tiene una base real científica o no la tiene, pero sí, en cierto modo, incluso, sí, los hábitos de vida saludables son fundamentales, ¿no? Eso es. El cáncer de mama se relaciona con nivel de vida elevado. Es decir, en países del tercer mundo, primero, porque la mujer muere a edad temprana. Y segundo, porque sus hábitos no han cambiado. Siguen teniendo muchos hijos, le dan la lactancia, no hay anticonceptivos, no hay terapia hormonal sustitutiva, alimentación. Los hábitos de vida son fundamentales. El cáncer de mama se relaciona mucho con la obesidad. Claro, los hábitos alimenticios los hemos cambiado. Hemos abandonado en muchas ocasiones la dieta mediterránea. Y se relaciona también mucho con el ejercicio. Es decir, la obesidad aumenta las posibilidades de cáncer de mama, sobre todo en la mujer, después de la menopausia. Mujer obesa postmenopáusica tiene un riesgo elevado de cáncer de mama. no genético, sino por sus hábitos alimenticios y la falta de ejercicio. De ahí que se estimule muchísimo el ejercicio físico. Por ejemplo, caminar una hora diariamente, es decir, es un ejercicio que es bastante asequible para todo el mundo. Vivimos en una zona donde el clima es muy adecuado y además es gratis el caminar. Es gratis y se puede caminar con amigas o con compañía, que es muy agradable, ¿no? Sí. Una hora al día caminar beneficia sobre el riesgo de cáncer de mama. Si además lo acompañamos con una dieta que no tiene por qué ser una dieta, como diría yo, sufriente, ¿no? Tomar ensaladas, tomar frutas, tomar nuestros potajes de toda la vida y disminuir las grasas, pues posiblemente tendríamos un estado de menos posibilidades de tener cáncer de mama. Por eso el cáncer de mama se relaciona con un nivel elevado de vida, porque la alimentación entonces se hace más sofisticada, nos alejamos del alimento más en sus estados puros, nos alejamos de dietas con alta tasa de fibra, y entonces eso es lo que hace también aumentar el riesgo. Claro. El estrés también diario. Pues no. Yo creo que el mensaje sería un ejercicio que sea adecuado, caminar, natación, bueno, y si hacen otro tipo de deporte, fenomenal, con una dieta adecuada y procurar relajarnos, claro, ¿no? El estrés. Pues sí, es una buena receta, ¿no? Para tener mejor calidad de vida, en definitiva, también, ¿no? Sí, en general, exactamente. No solo para el cáncer de mama, para el resto de nuestra salud. Y para concluir, sí que le quería preguntar, porque yo tengo la sensación de que la mujer con cáncer de mama se ha involucrado mucho más en la lucha contra su enfermedad que pacientes que puedan tener cualquier otra patología. Sobre todo a la hora de la concienciación, ¿no? Por ejemplo, cada 19 de octubre los pueblos, las ciudades de España se ven en rosa. ¿A qué cree que es debido? ¿No? Usted que trabaja directamente con pacientes que padecen la enfermedad, ¿no? Es como una fortaleza ahí, ¿no? Que se ve, se palpa cada mes de octubre, ¿no? Evidentemente es un escenario femenino. Yo siempre lo digo, ¿sí? La historia del cáncer de mama es una historia femenina. Es verdad que hay hombres, pero de cada 100 cánceres de mama, un hombre, uno. Las otras 99 son mujeres. Entonces, yo no dejo de asombrarme diariamente, porque una mujer ante un diagnóstico de cáncer de mama expresa una generosidad. Lo primero que hace es pensar en sus hijos, en sus padres, en su pareja, y se olvida de sí misma. Eso es un escenario femenino, absolutamente femenino. Después, esa lucha, ese ahora me opero, ahora me reopero, ahora me reconstruyo, ahora la areola y el pezón me la tatúo. Eso yo digo siempre que es una historia femenina. Es esa capacidad de sacrificio, esa generosidad, esa lucha, esa fuerza, ese agruparse mujeres en común con la fuerza del grupo. Eso es femenino típicamente 100%. Pero yo me gustaría lanzar un mensaje. El 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama, es cierto. El lazo rosa representa la lucha contra el cáncer de mama, es cierto. Los gorros rosas, las carreras en rosa, todo eso es fenomenal porque hace la enfermedad más visible. No se le pone a la mujer una etiqueta de cáncer y muerte, no. Es cáncer, lucha y vida. Pero ojo, ni el lazo rosa ni el 19 de octubre cura. Hay que seguir con la investigación, exigiendo investigación, porque es lo que de verdad cura. Es decir, yo considero importantísima la concienciación, las agrupaciones de mujeres. Creo que es fundamental para la salud mental, para que esas mujeres se relacionen con otras mujeres que lo han superado y vean que ellas también lo pueden superar. Pero no perdamos de vista que lo que cura el cáncer de mama es el tratamiento integrado, nuevas terapias y seguir investigando. No nos perdamos en el bosque. Rosa. Un buen consejo para reflexionar también y para tenerlo en cuenta, desde luego. Claro, sí. Que sí. Pues Pilar Moreno, cirujana y responsable de la unidad de patología mamaria del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido, bueno, pues un auténtico placer y hemos conocido mucho, ¿no?, en torno al tratamiento de esta enfermedad y cómo se aborda, en concreto en el Hospital Puerta del Mar. Nos ha servido pues para acercarnos también a esta realidad de que viven muchas mujeres, que padecen muchas mujeres y que, bueno, pues a veces es importante, ¿no?, conocerla de cerca, ponernos en su pellejo para saber también pues cómo se siente. Y eso pues lo hemos hecho gracias a Pilar Moreno, que nos ha acompañado hoy aquí en Radio Briquea, y le agradecemos por tanto el que nos haya podido atender, haya hecho un huequito, ¿no?, en su día a día para atender a los micrófonos de Radio Briquea. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y por último deciros que en el 2018 el Congreso Nacional de Cáncer de Mama lo organizaremos en Cádiz. Pues una muy buena información, ¿no?, para poder difundirla también y para poder seguir hablando del cáncer y del tratamiento. Muchas gracias a vosotros. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo a todas las mujeres de Ubrique. Radio Ubrique, tu radio. Bar Peña Sevillista en Paseo del Prado ofrece también menús el día de martes a viernes. Primer plato, segundo plato y postres, sin